Bueno, a ver, vamos a hacer un último intento, simplemente porque lo prometimos y no queremos, aunque nos quede poco tiempo del programa, no charlar con ellos. A ver si ahora podemos escucharlo a Federico. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes ahí? Al fin un teléfono. Bueno, Federico. La flota del hormiguero es muy comunitaria. Absolutamente. Bueno, contanos, a ver, yo ya hice un resumen que salieron hoy a la mañana desde el Alto Carrizal. Así es, salimos a las 7 de la mañana. Bueno, esto surgió una idea de las tantas fogatas interminables en el corte que podíamos hacer para el 20, el Día de la Rioja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salió ese caminar, son aproximadamente 250 kilómetros, que lo vamos a hacer en 60 kilómetros por día, ¿no? Salimos pues desde el Alto Carrizal, desde el corte, nos levantamos esta mañana, los chicos nos prepararon el té, todo, y partimos. Llegamos a Famatina, nos estaba esperando el cura párroco de Famatina, el padre Quintero, nos dio la bendición y salimos. Paramos en Capayán, en el río Capayán, comimos una fruta y de ahí el apoyo, ¿no?, de la gente que empezó a llegar en auto, motos, todo. Nos trajeron en demasía, fruta, comida, bebida, al último ya. Uh-huh. Decidimos mandarlo en un auto porque era mucho peso, ¿no? Claro, porque además supongo que no será mucha la gente que pueda sostener esta caminata en lo físico, pero que sí los apoya desde lo simbólico, digamos. Sí, más sobre todo no tanto lo físico, ¿no?, sino que hoy es miércoles, todo el mundo labura, mañana laburan. Los que pocos que pudimos venir son porque conseguimos los permisos de los trabajos, ¿no? De Indonesia. Pero el viernes, mañana se suma gente, el viernes se suma gente, el sábado se suma más gente. Donde vamos pasando, cada pueblo que pasamos se suman. En Patquía nos esperan las asambleas de los llanos, ¿no?, que están luchando en contra del uranio. Para llegar a La Rioja el domingo a la mañana. Uh-huh. Y allí en La Rioja, ¿cómo va a ser la jornada? Porque, las declaraciones de Bede Herrera parecen echarle leña al fuego, ¿no? Sí, como siempre, vamos a tratar por todos los medios, ¿no?, que sea pacífico, porque realmente no vale la pena exponer a ningún compañero. Y porque además están buscando eso, una excusa para decir que ustedes son violentos, ¿no? Totalmente. Encima, hay una puja entre el gobierno provincial y el municipio de la capital, que es Quintela, que varias veces ya va disputando la gobernación con Bede Herrera, que está apoyando, ahora está en contra de la minería también. En un tiempo estuvo a favor, es un panqueque más, igual que Bede, ¿entendés? Uh-huh. Y se está frotando la mano con todo esto. Uh-huh. Se le cae la baba con todo este lío, ¿entendés? Uh-huh. Así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los chicos de la organización. Van punteros del intendente de la capital y todo, para que no se vaya a la marcha, ¿viste? No hay esas cosas que les pongamos los compañeros y haya violencia. Federico, te pido un segundo, que nos aguardes en línea. Nosotros nos estamos despidiendo de la gente que nos está escuchando por AM690, porque bueno, son las 22. Chau, chau. Saludos a Martín, nuestro operador técnico allí. Y nosotros seguimos mientras tanto, ahora sí, para la gente que nos está escuchando a través de la retaguardia. Seguramente se va a sumar mucha gente allí en la ciudad de La Rioja. Y ahí va a ser multitudinaria la marcha, seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Vos tenés que tener en cuenta, la explosión que tuvo todo esto, el tema de Famatina, ¿no? Fueron 7 años de lucha. Fue correr a la minera más grande del mundo, Barrick, y como que todo estaba asentado, ¿no? Bueno, es un arma de doble filo, bien lo sabemos nosotros, pero mucho tuvo que ver TN, ¿no? O sea, ellos con el papel de, con tal de pegarle al gobierno, asentaron el móvil ahí, y ahí como que tuvo masividad, ¿no?, en todo el país. Después al tiempo ellos sacan una publicidad a favor de las mineras en el mismo programa de Telenoche, ¿no? Es algo que nosotros bien lo sabíamos con quién estábamos tratando, ¿no? Pero toda la información que sacó TN, muy poco comunes en ello, fue la brindada por las asambleas. En ningún momento dijeron otra cosa que no sea lo que queríamos nosotros que digan, ¿no? Fede, pintanos un poquito el cuadro de lo que vos estás viviendo en ese momento. ¿Cuántos compañeros son los que están caminando? Y en este momento somos 9. 9. En este momento son 9, salimos 5 del corte de Alto Calcisal. Nos van acompañando de Chilecito a Nonogasta 3 chicos más. Y se van sumando. Sí, y se van sumando. Hay otra compañera que ya se nos sumó antes de entrar a Chilecito, que ya va hasta La Rioja, ¿no? Que son 200 kilómetros. ¿Están caminando al costado de la ruta, Fede? Hay una paralelo, hay una ruta vieja que quedó como ciclovía, vamos por ahí. Así, en tema de seguridad vamos bien, por más que vamos en el oscuro. ¿Hace frío? No, gracias a Dios, está muy lindo, un día espectacular. No hizo ni calor ni frío, estuvo muy lindo. Lo único, vamos todos con ampollas. Me imagino. Todos con ampollas los pies. Bueno, vamos a puro Gatorade y... Así que cansado, ¿no? Pero con la convicción más fuerte que nunca. Esta marcha surgió como la idea, porque hay un cantito que dice que vamos a dejar la vida por el Cerro Famatina. Uh-huh. Era un mensaje para el gobernador. De hecho, cuando lo publicitábamos los medios, le dijimos que era para demostrarle que no es un verso. Acá está dispuesto a todo. En el corte de Alto Carrizal va mi hija, va la hija de nuestros compañeros, los nietos, ¿entendés? Y más que todo es por ellos y por toda la gente que no lo puede hacer, ya sea por físico. Nos ha acompañado una tía mía que tiene como 60 y pico de años, nos acompañó como 3 kilómetros. Dice, ay, mi hijo, si yo pudiera, lo haría todo, ¿ves? Esas cosas te llenan muchísimo. La autoestima es muy alta, vamos inventando cantos para la marcha, uh-huh. Así que vamos bien, ¿no? Hasta el momento vamos bien. Federico, sí. estamos muy lejos, pero hagan de cuenta que ahí tienen un par más acompañándolos, y estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando también están ahí con ustedes, aunque no podamos estar en presencia. Sí, muchísimas gracias. Es fundamental el apoyo. Ahora, en la determinada parte de la marcha íbamos tan dolidos de las rodillas y de los pies que ya medio que nos empezamos a callar, ¿viste? El cansancio. Y bueno, empezó a llegar gente a apoyar y a acompañar, que eso te distrae un poco y también te incentiva muchísimo. Federico, gracias por la entrevista y gracias también por estar haciendo esto por todos nosotros. No, gracias a ustedes por siempre están con un oído y un poco de corazón acá en Chilecito, La Rioja, con todo este tema. Ojalá, esta es la punta de lanza, ojalá que lo podamos vencer definitivamente, cosas que se empiecen a cambiar la realidad de San Juan y Catamarca, estamos pegadísimos. Un abrazo enorme, Federico. Abrazo, bueno, para los compañeros. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, hemos charlado con Federico Garrot, integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Allí en La Rioja, del hormiguero comunitario, están proyectando una radio. Hicieron el transmisor en uno de los talleres de la Red Nacional de Medios Alternativos y están, digamos, ultimando los detalles para poder salir al aire con su radio. Le mandamos también un abrazo a Javier Astrada de Indimedia Córdoba, que estuvo en estos días tanto en La Rioja, en Famatina y en Chilecito, como en Catamarca, en Tinogasta y en Andalgalá, recorriendo los diferentes bloqueos. Y por allí Mercedes del Carmen Centena nos dice, es cierto, haces bien en recordárnoslo, a propósito de lo que pasó el sábado con las 3 detenciones y todos pudimos, digo, todos no, pero mucha gente interesada pudo ver un video que anda circulando por las redes sociales del momento de las detenciones. Ese video fue filmado por Susana Olivera, con quien nosotros hablamos la semana pasada. Susana es integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta y finalmente, bueno, ha sido procesada. Mira vos, la procesaron a la tipa por filmar. Digo, no sé cuál es el delito de filmación filmación ilegal. Que estaba filmando con un celular aparte, no entiendo. O aunque fuera con una filmadora, no. ¿Cuál es el delito? MP4 es el delito. BLC. No sé qué decirte, me quedé sin palabras. Realmente no se entiende.